Radio Exit 106.4 FM. Right. Child of the ghetto, nobody explain it to me. I learned from the streets, no picture was painted for me. These niggas is frauds, they not what they claiming to be. Got my 9-11 niggas with me, they craving for beef. Let the chopper sing to them like Frankie Sinatra. High school nigga probably got shoved in a locker. This for my niggas up top, getting ready for lockup. These rap niggas weak, X them out like a pop-up. Known for making movies, give them an Oscar. Fucking low junkie, part reason why they stock up. Hoes fall through the show, spinning cake to watch us. Come home to you, Kush God on the knockers. You're fucking right. Just another day, never hard lane night. It's fucking widows, these niggas ain't bright. Playing around with Bizza, ball game. I'm on my way. Real long K, won't stop grinding till my crew all straight. I do my do, don't make me lose my cool. Knock 'em out the park, what you want do, nigga? It's ball game. That's the ball game, champ. Ball game, nigga. The ball game's done. Right. In every inning, sure your career's ending. You niggas ain't winning, really. You're short-winded. The bases is loaded, you ever notice your spot in the game was took as I look at your team choking. Sore losers never can play as a chin bruiser. Send shooters on your block, skirting off on a scooter. I'm raising my stock with every hit record, look at my record. Your status will drop as soon as they message me in a session. Minor league coaches, we feed them bitches the vultures. You posing as a poser, we post your death on the poster. Your highlight is getting closer to stardom. We never start them, we stalk them. And tie your mark them in the dust so you can watch them and guard trust. I'm probably tied up with a cheerleader, just your luck. You fucked around and let a queer lead your time's up. You place off of the Damien, we aim it at your cranium and leave fragments over the stadium. I'm on my way, what? Real long K. Won't stop grinding till my crew all straight. I do my do, don't make me lose my cool. Knock 'em out the park, what you want do, nigga? It's ball game. That's the ball game, champ. Ball game. Nigga, the ball game's done. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Son las 7 y 9 de la tarde del 2 de mayo, después del pequeño parón de ayer. Bueno, parón para los que pudieron disfrutarlo, el Día del Trabajador. Llega la normalidad, eso sí, salpicada en cierta manera por la intensidad que implica, pues, el tener el verano a la vuelta de la esquina. Así que, qué mejor manera de celebrar que sale el solecito y llega el buen rollo que con la mejor música que te puedes echar a la cara. ¿Dónde? Aquí con nosotros en Ron y Palomitas. Ya sabéis, esto es Radio Exit 106.4. También puedes escucharnos a través de internet en www.radioexit.com o puedes vernos a través de la TEF si nos sintonizas a través del TDT o en www.teftv.com si quieres verla a través de internet, la televisión. Así que bien, seguimos. Ya sabéis, yo soy Aarón del Valle. Esta vez, para los que podáis ver ahí a través de la tele, pues estoy yo solo aquí. No tengo la compañía de mis queridísimos DJ Kaze y Ácido de Black Cat, pues tienen sus obligaciones que hacer y tal, así que bueno, no pasa nada, tenemos buena música y eso es lo que cuenta. Vamos a empezar por el tema de la semana, y es que DJ Khaled está de vuelta con un tema que se llama They Don't Love You No More y acompañado de raperos de primera plana como por ejemplo Meek Mill, Rick Ross, French Montana y Jay-Z. Ojo con el cacho de Jay-Z, que la verdad es para no perdérselo. DJ Khaled. People look at you strange saying you changed, like you worked that hard to stay the same, like you're doing all this for a reason. And what happens most of the time, people change. People change around you because they start treating you different because of your success. We the best music. another one. Ever since a nigga hit the top, pussy niggas wanna see me in the box. They don't love you no more. They don't love you no more. Shit ain't been the same since I can't do when they hot shit. They gon' talk about you, you ain't got shit. Still gon' talk about you when you got shit. All eyes on me, come on my pop shit. Y'all rap niggas on some pop shit. I been ducking paparazzi with a pop bitch. Clock 30 in the cockpit. Sippin' dirty, commissary with the pilot. Nigga, you ain't seen it, I been fucking up arenas. I would double them the DMs, we the motherfucking meanest. Independence in the law. You pussy niggas saying on me, be the wrong time. Long line for all them mink dragon. New pin wag. Blood dripping on me, looking like a nigga stabbed. I be on the money, back and soda in the cabin. Pyrex, tryna whip a roll and make it magic. Laughing at you fuck niggas getting mad. If I feel threatened, I'ma go and get a ladder. Climb up your chest, nigga. Motherfuck your vest, nigga. Motherfuck your couch, I'm with Khaled, the best, nigga. Ever since a nigga hit the top, pussy niggas wanna see me in the box. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Jules got a car, coupes got a drop. Shit's starting to change, so you starting to change. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Should be your favorite, now you just hate. Shit's starting to change, you want me to change now. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love me no more. Bullet in the head, they wanna see my shirt red. Live by the code, it's the only way to play it. Benz of the Rose Moon, saying overrated. Have these niggas told, cut a deal, they'll take it. Promise to never fold in the bond, still say. Had to shake a couple niggas, everybody won't make it. God is the greatest, as I'm praying in the latest. X600 as I swear, little headed. Boom, bark, I bought new ass up, I said. I'm busting out the sunroof, nigga, underlay. My money already coming, though I'm never home. To your door if you a motherfucking boss. Let's ride. Ever since a nigga hit the top, pussy niggas wanna see me in the box. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Jules got a car, coupes got a drop. Shit's starting to change, so you starting to change now. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Should be your favorite, now you just hate. Shit's starting to change, you want me to change now. Hold up, you ain't got love for me, my nigga. Ever meet another nigga like me, my nigga? Are you sure? A nigga flipped this shit like y'all ball. A nigga did this shit this hardcore. If you say it, guess it's true though. Kudos, I mean, but who knows? Salute to all the real niggas out there finding the loopholes. Fuck all these fuck niggas, hate when niggas come up. Hopped off the plane, hit the helicopter. Tell these crabs in the bow, we eatin' hella lobster. Got hella options, like a college team. Hit these bootleg niggas with the heist, mean. Fuck the NCAA, nigga. Let a young nigga get paid, nigga. Niggas talking down on the crown. Watch some niggas shoot round, got you wrong. Haters wanna ball, let me tighten up my drawstring. Wrong sports, boy, you know yourself as a lacrosse team. Ever since a nigga hit the top, pussy niggas wanna see me in the box. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Jules got a cop, coupes got a drop. Shit's starting to change, so you starting to change now. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. Should be your favorite, now you just hate. Shit's starting to change, you want me to change now. They don't love you no more. They don't love you no more. They don't love you no more. You don't love me no more. All the shit I done for you, you don't love me no more. They don't love you no more. DJ Khaled está de vuelta, no sabemos si está preparando un LP, seguro, porque siempre están tramando ahí cositas esta gente, pero la cuestión es que suena de lujo. Repetimos, están en este tema Meek Mill, Rick Ross, French Montana y Jay-Z. Suena tal que así, DJ Khaled, They Don't Love You No More. Seguimos con más temas, más temazos, sí señor. Es que hace poquito se presentó el nuevo álbum de Atmosphere, con este tema que tiene pues un título bastante curioso, y es que se llama Kanye West, igual que el rapero. El tema no tiene nada que ver con Kanye West, no dice nada de Kanye West en la letra, excepto en un momento del estribillo, si no me parece que me equivoque o algo, no sé. Bueno, la cuestión es que dice ahí, levanta las manos como Kanye West o algo así, pero vamos, que no se sabe muy bien si ha sido para levantar polémica o para llamar la atención. La cuestión es que la verdad es que el tema es un temazo y suena tal que así. Somebody she could take care of. And right then is when we paired up. Pull a chair up and make a space for yourself. You should taste what I felt. It's probable that those on the bottom gonna hold you accountable. It's lonely at the top and it's also hostile. Everybody got their own course full of obstacles. Don't let your heart grow cold like a popsicle. She says she wants someone to treat her as an equal. And right then we started speeding towards Reno. Burning rubber in a burgundy regal. Fly like a dove, then dive like an eagle. I'm a 70 deuce, that year was a classic. Buzz got loose, and we here trying to catch it. She said that she was unimpressed. That's when I stood up and did the Kanye West. Put your hands in the air like you really do care. Oh yeah, put your hands in the air like you really. She needed a place to feel free. And right then we started building a team. Trying to make a better perfect. A little purpose. The only thing for certain is the sleep disturbance. But ever since people started measuring time, we've been looking for an easy way to settle our mind. Take a load off, or take your clothes off, or shut your eyes and roll straight for the roadblock. She say she needed something that she could blame. And right then is when I offered my name. It's the only thing I got that'll always remain. So I'ma share it with you, so you can complain too. She say she wanna find a cure for death. I know she meant that in the purest sense. But when I finally die, put on your Sunday best and throw your hands in the sky like Kanye West. Put your hands in the air like you really do care. Oh yeah, oh yeah. Put your hands in the air like you really do care. To me, the time got a price, but the trouble is free. If we gonna struggle, I'ma do it comfortably and live life like I love to breathe. You need to prove nothing to me. The time got a price, but the trouble is free. If we gonna struggle, I'ma do it comfortably and live life like I love to breathe. Pues ahí estaba desde el sello Rhymesayers, la nueva referencia de Atmosphere, el disco llamado Southsiders, que se presentaba con este tema que se llama Kanye West. Ya podéis chequear el vídeo por ahí en internet porque no tiene desperdicio alguno. Bien. Seguimos con más temas, más temazos aquí en Ronnie Palomitas. Por cierto, no he dicho antes que podéis buscarnos en Facebook también. Hay una página oficial donde podéis hacer vuestras sugerencias, decir que los temas que ponemos no molan, que sí que molan, que ponemos otras cosas, que lo que sea. Está abierto, podéis opinar lo que queráis, ya sabéis, busquéis en Facebook Ronnie Palomitas y bueno, pues dale a like o lo que sea. Seguimos con uno de los discos que pues más me ha gustado últimamente, y estoy hablando de Future, que ha sacado su nuevo álbum Honest. Ya pudimos escuchar temas como por ejemplo Shit, Move That Dope o el I Want que pusimos aquí junto con Kanye West. Esta vez me quedo con el corte número 11 del disco, que es la colaboración que tiene con André 3000 del grupo Outkast. Se llama Ben's Friends. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. And I don't want no bitch who need to have that kind of friendship. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb hoe. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb hoe. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb hoe. And I don't want no bitch who need that kind of nigga scram. Because on me shit, shit, be hoes on me shit, shit, be clothes on me shit, shit, be sold on me shit. Whoa. What you told her? What? What you told her? Whoa. What you told her? What you told her? Be cars on me shit, shit, be hoes on me shit, shit, be clothes on me shit, shit, be sold on me shit. Whoa. What you told her? What? What you told her? Whoa. What you told her? What you told her? Yeah, yeah. Graduated from the fabricator sabotage. Yeah. Conversating with a lady going Lambo crazy. Bitch, you better cut it short, I'm about to cut you off. Oh, you greedy in Tahiti, I can see your flow. Hey, tell that girl you about to sell them whips you tied on. Hey, see how she react when you no longer in your Beamer. And she found out that the Bentley wasn't really renting. Can you sell a kilo, help a nigga move a kilo? Oh, you want your private jet to take us out to Rio. Can't no man about prevent a nigga from making moolah. Oh, you gold digging, digging, graveyard loser. Ain't none of my cars American, King Gazamunda. Let's have a heart to heart, drink wine, make art. Backseat of the Benzo, the AMG. Can you love a thug? It's all make believe. For a fantasy, I see through it easily. Yeah. I told a bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. And I don't want no bitch who need to have that kind of friendship. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. And I don't want no bitch who need that kind of nigga scram ho. Told a girl I'm about to sell the Porsche, I'm tied up. She go and told these folks I'm going broke, smile poor from my lips, cause if I'm broke, it's only hearted. Broken records from broken English, that's all it. Hold on, and if I were, why would you throw a party? Hey, have it. Affection is so convenient when balling. Correction, he hold on meaning when falling. I get that while Lois can't be with Clark Kent. Fly on a nigga back while he's Superman. But if I'm in a wheelchair, you're still there. Stop searching for words, I feel stupid, man. This shit is the Pittsburgh, I still care. White button down in Emory scrubs. I had to write her birthday down because my memory sucks. But this shit come back up like some acid reflux. Or a Michael Jackson jacket with some plastic zippers. I was zipping through the city and I don't give a fuck. 1994 Toyota Land Cruiser because that bitch ain't never broke down on me, why would I do that to her? Symbolism, symbolism, I pull up at a club and might not never buy a new car again if I can help it. Cause if I buy one, they will sell 10. And what I'm left with, throw a nigga one on the scrim. Then we might can talk. Till then I will ride my fucking bike or walk. Yeah. I told a bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. And I don't want no bitch who need to have that kind of friendship. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. I told that bitch I don't give a fuck about a lamb ho. And I don't want no bitch who need that kind of nigga scram ho. I told the girl tell the truth. Say she the realest bitch I ever met. Then show me some proof. These girls be dropping these lines. These girls be making shit up. She don't wanna stand in my line. She trying to come to the front. Yeah, she love her country but hate American cause. For the shape of them, he'll have you know all of it, bitches pouring. If yellow seem to be the color in fashion, what happens to all of this good black pussy he keep ignoring? The world told him then shit rhyme with orange. The girl only is with him because he born. Well, gone ain't your own blame. You don't hang your head. I know it's survival for you. Get it like an IOU. So materialistic, I'm just enjoying life. I'm living life, you know. Yeah, wear a wild pussy, yeah. Wear a wild pussy, yeah. Pull up at the skirt crib, bumpin' little pussy, yeah. I told a that bitch I don't give a fuck about a band, bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a man's bitch. I told that bitch I don't give a fuck about a man's bitch. And I don't want no bitch who need to have that kind of friendship. I told that bitch I don't give a fuck about a Lambo. I told that bitch I don't give a fuck about a Lambo. I told that bitch I don't give a fuck about a Lambo. And I don't want no bitch who need that kind of nigga scramble. Be cars on me, shit, shit. Be hoes on me, shit, shit. Be clothes on me, shit, shit. Be sold on me, shit. What you told her? What you told her? What you told her? What you told her? We drive these cars on the regular. This life that I live is incredible. We gon' be flying wherever, we get richer forever. With that destroying vehicle, can we still be together? Tell me. Send a message to God in heaven. Say, I'm thankful to be alive. 'Cause you sleep from 11 to 7. And work hard from 9 to 5. 'Cause can't nobody last forever. Everybody has to die. And everybody needs protection. I pray it don't pass me by. 'Cause everybody needs an angel. And everybody needs a smile. Everybody has an angle. And everybody wants tomorrow right now. So say that happiness will never find you until you find yourself. So say that happiness is all around you. It ain't how you measure your wealth. No, I say it's free to be yourself. We all fall short sometimes. It costs nothing. It costs nothing to help sometimes. 'Cause everybody needs an angel. And everybody needs a smile. And everybody has an angel. And everybody wants tomorrow right now. But everybody needs an angel. And everybody needs a smile. And everybody has an angle. And everybody wants tomorrow right now. And everybody wants tomorrow right now. And everybody wants tomorrow right now. Vamos el tema Ben's Friends, The Future, del disco Honest, totalmente recomendadísimo. Y justo a continuación, otro nuevo single del que será el próximo álbum de la banda The Roots, And Then You Shot Your Cousin, esta vez con la colaboración de Raheem The Bound. Este tema que estábamos escuchando ahora mismo era Tomorrow. Y bien, nos venimos pa' casita, nos quedamos concretamente en Miranda de Ebro, y es que esta semana el MC de M de Click en Wise publicó un tema en internet que cuenta con la colaboración de Flavio Rodríguez. Este tema está rapeado sobre un ritmo de una banda que se llamaba 702, que era un grupo de R&B de mediados de los 90. Y bueno, la canción es totalmente de amor, de para chicas, muy sexy. Así que os dejamos con Slow Jam. Slow jam, baby. Shit, tienes a este fuck bombeando Jodeci. Jodeci. No pasa el tiempo si no estás aquí. I love you and you love me. Bueno, no sé, pero quiero imaginar que sí. Vuelve porque odio a esta fucking bitch. Y un solo día he dejado de pensar en ti. Estoy parqueado en el Range Rover, pensando no puede ser el final. Game over. ¿Por qué me ignoras si sé que estás sola? Descuelga el maldito teléfono. Coño, di hola. Me tienes sin dormir, boba. Y no sales de mi chola porque tú eres mi droga. Aprendí de mis errores y sé que lo que hice no lo arreglan flores. Espero me perdones, brindemos por tiempos mejores. No llores, reímos y sufrimos juntos. That's what love is. Ahora está Jolis on my dick. On my dick. Pero yo solo pienso en ti. Estoy empty. Me duele tanto que no puedo seguir. Que ya no puedo salir de aquí. Si ya lo sé, por mi cabecita loca te perdí. Pero ya no soy así. Mírame, sigo aquí. Esperando cuántos años a que vuelvas a mí. That's L-O-V-E. Apareces y desapareces. Y tengo miedo de que no te traten como te mereces. Lo pienso a veces, pero ¿y qué voy a hacer yo si me autoengaño? Porque no vas a volver, no. Come back, mama. Que ya dejé atrás ese fucking drama. Vuelve a ponerte mi cami de los dragons de pijama. Cuántas noches he pasado dando vueltas en mi cama. Te quiero demasiado. No es sano. ¿Y por qué siempre pierdo yo y no gano? ¿Y por qué con el móvil en la mano? Tengo todo eso que decirte, pero no te llamo. Ojalá cumplas mi sueño, mami. Que le jodan a la mansión y a los fucking Grammys. Tú pa' mí hasta que la muerte nos separe. Aunque llueva afuera, contigo siempre está Sunny. World up. Contigo siempre está Sunny. Poco más que decir. Bueno, sí. Yo. Fucking trips, you with me on my couch in my fucking crib, with a dog, Christmas tree and a thousand kids. Ahí teníamos a N. Wise de M de Click en su Barry White shit, como dice al empezar el tema. Sexy, sexy, tranquilito para escuchar en la cama, en el salón, donde sea, a oscuras, con luz, como más os guste, sí señor. Ha llegado el momento de hablar de la actualidad. a las 7:35 de la tarde aquí en Ronnie Palomitas 106.4. Ya sabéis, www.radioexit.com si nos escuchas a través de internet, donde además también podéis escuchar los podcasts de los programas anteriores. Vamos a hablar de algo que está sucediendo ahora mismo, y es que ha empezado el primer festival del Urban Culture en Sa Punta de Esmolí. Ha empezado a las 5 de la tarde y es un concurso de breakdance, donde el primer premio son 1.000 euros, el segundo premio son 500 euros y el tercer premio es un lote de ropa de una conocida tienda de aquí. Y también cuenta con la actuación de Broxton, así que si queréis acercaros por ahí, coged ya mismo el coche y acercaos para allá, para esa punta de Esmolí, a disfrutar de un buen ratito, de buena música y buenos bailarines de breakdance. Mañana 31 de mayo tenéis en la Plaza Julia Verdera, en Figueretas. Mañana 31 de mayo, me corrigen, es lo que tiene el directo. Mañana tenéis en la Plaza Julia Verdera, en Figueretas, una campaña de adopción responsable de perros y demás. Además, también, a ver, que tengo aquí la chuleta, a ver, eso me pasa por no tener la chuleta. Sábado 3 de mayo, Plaza Julia Verdera, en Figueretas, tenéis exhibición de obediencia deportiva y agility a cargo de la Dog School, exhibición de rescate canino a cargo de Buscans Centro Canino, y además tenéis actuaciones de rap a cargo de Julio Verde, Seeker, DJ Resplandor, Vectans, etc, etc. Ay, ay, ay, que pierdo el norte porque estoy solo, no están mis compañeros aquí para guiarme y se me va la olla. Vamos con un poco más de actualidad, no presente, pero la que será dentro de poquito, y es que el 15 de julio, ya sabéis, como estuvimos hablando ya aquí con Álvaro, uno de los responsables del Roots Festival, estará Calle 13. Nosotros vamos refrescando la memoria para que no se os olvide. Ya podéis haceros con las entradas en diferentes tiendas de aquí dedicadas a la música o en Ticketmaster.com. Vamos con un poquito de lo que será el disco que presentarán aquí en Ibiza, Multiviral. Este tema en concreto es El Aguante. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos. cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. A ti no te gusta el rap, dices que solo es hablar. Otra tonta moda más, ir soltando palabrotas. Eso no es música ni nada, falta musicalidad. Quita alguna nota más y vestir con otra ropa. Y así estoy sin futuro y sin un duro, hey. Cargándome la espalda como un burro, hey. Dándoles las gracias por un curro, hey. Porque esto no me da de comer. Y así estoy sin estudios ni carrera, hey. Me tiran más piedras que monedas, hey. Me han subido hasta el precio de la pena y hey, no me llega para comer. ¿Y qué le voy a hacer? Wow, wow. Ni toco la guitarra, ni di clases de piano. Solo rimo palabras, mira, yo muevo las manos. Y por mucho que quiera afinar, suena así de mal al final. ¿Y qué le voy a hacer? Wow, wow. Ni toco la guitarra, ni di clases de piano. Solo rimo palabras, mira, yo muevo las manos. Y por mucho que quiera afinar, suena así de mal al final. A usted no le gusta el rap, cree que no vale pa' nada. Que se quite los demás, donde haya una buena copla. Aunque luego no está mal, aunque sea pa' una edad. Pa' mayores en verdad, es más maduro lo de estopar. Y así estoy todos los días en el super, hey. Esa ya siempre pide que la ayude, hey. Yo le digo ten que usted no se preocupe, hey. Pero cómpreme mi CD. Y así estoy todos los días de cajero, hey. Clientes con razón me tienen miedo, hey. Nunca se la doy, me gana mi ego, hey. Pero no me da de comer. ¿Y qué le voy a hacer? Oh, oh, oh, oh. Sí, señor. Piano, solo digo palabras. Si sois un poco, ¿cómo decirlo? Curiosos o yo qué sé, o bueno, si sois unos listillos os habéis dado cuenta de que este soy yo. Sí señor, no hace falta ser muy listo, la verdad. Y es que como llevamos diciendo ya unos días, el 16 de mayo estaremos en concierto en el Baluarte de San Pera, arriba del Reina Sofía. Y bueno, qué mejor manera de hacer hincapié en ello que poniendo uno de los temas de, pues, de un servidor del álbum Sinónimo de Ofender. Bienvenido a mi súper. Ah, por cierto, se me olvida decir que también tendréis las actuaciones allí del 16 de mayo de Cristo Corona junto a Oche, de Pedro Cano, de Broxton y de Vinny Dollar. Seguimos un poco también con la actualidad, que hoy se está haciendo un poco larga, y es que bueno, he querido enfocarlo de una manera distinta, poniendo a la par también temitas. Y es que, como ya dijimos, el 9 de julio estará con nosotros aquí en Ibiza, no con nosotros aquí en el programa ni nada, pero en actuación en el Ibiza Rocks, Nas, presentando ante, pues no sé si será la primera vez que actúa en España a este nivel, pero bueno, presentando en cierta manera, de 20 años después, su Illmatic. Y bueno, la verdad es que me he colado, he de confesar que me he colado porque no me acordaba que ya había cambiado el mes, y yo preparando las canciones del programa he dicho, carajo, si ya es 2 de mayo, como habéis podido observar antes o escuchar antes, no tengo muy claro el tiempo espacio en el que vivo, así que bueno, no me había dado cuenta de que el disco imprescindible, que era el Illmatic de Nas, ya había pasado, estamos en 2 de mayo, pero sí os puedo decir cuál será el próximo álbum imprescindible de Ronnie Palomitas será el Jesus, un álbum odiado por mucha gente y amado por otros tantos. Así que bueno, iremos desmembrando el álbum de Kanye West, Jesus, a partir del próximo viernes. Total, que vamos allá. Hablábamos de Nas. Vamos a seguir celebrando que va a venir aquí con uno de los... Bueno, en concreto el que fue quinto y último single de Illmatic, producido por Q-Tip, que aparte también hace el estribillo de este tema, que contiene un sampler de los Head Brothers, el Smiling Billy Sweet Part 2, y el kit de percusión pertenece a un tema de los Parliament, Coming Out the Rain. Y bueno, la letra pues habla de pues, personas como si fuera una carta dedicada en cierta manera a sus más allegados, pues que han sido encarcelados, y bueno, les cuenta pues lo que está pasando mientras están ahí y bueno, demás. Vamos a escucharlo. One Love, Nas, de su clásico Illmatic. Word is born, you got 6 minutes on that jack kid, that shit is real. Hey yo, check this shit out, man. Hey yo, God, give me a cigarette, man. Yo, here you go. Yo, check it out, man. Check out what I got here, man. What is that? What's that? Yo, it's a letter I got from my man Nas, man. Word is born. What it say, kid? What up, kid? I know shit is rough doing your bit. When the cops came, you should have slid to my crib. Fuck it, black, no time for looking back, it's done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like ya. Why don't your lady write ya? Told her she should visit, that's when she got hyper. Flippin', talking about he acts too rough. He didn't listen, he be rippin' while I'm telling him stuff. I was like, yeah, shorty don't care. She a snake too. Fuckin' with them niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome piece? Jerome. Niece on her way home from Jones Beach is bugged. Plus little Rob is selling drugs on a dime, hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What up with poor Mega? Did you see him or y'all together? If so, then hold a fort down, represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice and Bullet. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove. One what? One love. One love. One love. One love. Stay strong, out in New York, the same shit is going on. The crackhead stalking, loud mouths is talking. Ho, check out the story yesterday when I was walking. That nigga you shot last year, try to appear like he hurt something. Word him up, I heard him fronting, and he be pumping on your block. Your man gave him your Glock, and now they run together. What up, son, whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox for the phone piece. Wildin' on an Allen, but now with Elmira, better chill, cause them niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers, but maintain when you come home, the corner's ours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is squeal. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's loop for kicks, plus sent your flicks. Your brother's buck wildin' in Fort Maine. He wrote me, he might be this case, silly. Come home, I'm playing low key. So stay civilized, time flies, no incarcerated, your mind dies. I hate it when your mom's cries, it kinda makes me wanna murder. For realer, I even got a mask and gloves to bust slugs for one love. One love, one love. Nas. Temas como este y otros que hemos podido escuchar aquí en Ronnie Palomitas el 9 de julio en el Ibiza Rocks. Así que put your hands in the air y a disfrutarlo. De un clásico vamos a otro clásico, ya se nos está acabando el tiempo. Si el pasado programa estábamos escuchando un clásico español como eran Solo o su álbum Quimera, escuchamos el Está Guay. Esta vez sigo también con pues un clásico de rap español, que también los hay, carajo. Y además de uno de los... pues de la familia, digamos, de Solo, de la familia del Palo. Estoy hablando de Tremendo Menda, que en el año 2004 facturó un álbum que... para mi opinión, en el año 2014

Esto se nos acaba ya, se nos acaba. Qué lástima, aunque la verdad es que me he sentido, me voy a confesar, me he sentido desamparado sin la compañía de mis queridísimos Ácido de Black Cat y DJ Kaze, porque pues uno no, ya me costó acostumbrarme a hablar por la radio, así que hablar conmigo mismo ante alguien que no existe o que está al otro lado, que no se ve, pues bueno, pues se ha hecho difícil, pero bueno, habrá que acostumbrarse por lo menos durante unos cuantos días, porque es lo que hay. Quiero mandar un saludito enorme a DJ Kaze, Ácido de Black Cat. Os voy a poner un tema que es el que os gusta. Os voy a poner a todos vosotros, radio oyentes, un temazo que es para hacer la croqueta como Dios manda. Esto se llama E.T. y es un temazo de Katy Perry junto con Kanye West, que suena de lujo. Así que con esto, poco más, me despido. Hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo viernes. Cuidaros mucho, buen fin de semana. A hacer la croqueta y a bailar. I got a dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bathe my aid in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far, we don't give a fuck, Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big-headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy, yeah, ass a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Leaves my body glowing. They say, be afraid. You're not like the others. Futuristic lover. Different DNA. They don't understand you. You're from a whole other world. A different dimension. You open my eyes. And I'm ready to go. Lay me into the light. Kiss me. Kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Next, alien sex. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me.